Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 163, grabado el martes 13 de mayo del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Yulius. Salud. Lastimosamente nos faltan, como es costumbre ya, Tarkus, Rick y el Sensei. Hemos perdido a Pollo, ¿verdad? Yo creo que sí, el pobre el pollo. Se lo comieron. El pollo lo perdí. Por ahí más un... Yo creo que van cruzando aún en el desierto de Arizona. Ya no se pueden decir que son wetbacks. Sí. Te tienen que... Mira cómo fue el pobre pollo solo. Se lo comieron cuando... Fue el pollo campero, ¿eh? No ha regresado. Al pollo champero. Así es, señores y señores, bienvenidos a un episodio más. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Ya vamos 163 veces que apretamos REC. Hijo. En esta grabadora. Pobrecito REC. Y a donde lo apretan a REC. REC Morgan. Dios mío, hoy va a ser una noche llena de tomas. Son más veces. Son más. Las veces que... Se nos ha borrado esa bueno, no, y le acordate, el ¿cuál fue el 50 y...? Ah, pero eso fueron otras tierras. Ah, no fuimos nosotros. No, no fuimos nosotros. Y sí, es pariente de Rex Camillac. Ya casi, ya tengo el dedo encima del... Toma, pero no, vamos a tener un poco más de paciencia. Ay, gracias. Así es, señoras y señores, bienvenidos acá. Déjenme ver con qué vamos a empezar el día de hoy. Con el principio. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Fíjate que ahí vamos. Lo que pasa es que me preocupa que ahí vamos varias veces que arrancamos con lo mismo. Pero ni modo. Aquí muy va principio. Una vez más con el. Sí, cabal, es que siempre arrancamos con el principio. Yo creo que deberíamos de arrancar. Muy repetitivo. Sí, muy repetitivo. Sí, tienes razón. Pero bueno, aquí va para ustedes, como ya lo están esperando con muchas ansias. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Así es. Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Te va a fliar, Tico Man. Va a dejar pa' aquí. Vamos a plan con el trío. ¿Qué? Aquí dice que el superhéroe favorito de Tim Drake, o sea, Robin, uh-huh. Robin, era Blue Beetle, Ted uh-huh. Kord. O sea, él tenía un superhéroe favorito en la vida real que no era Batman. Sí. Okay. Oh, wey, you're kidding. Sí, mencionado en Birds of Prey número 19. Vayan a buscarlo ya. Okay. Qué hijo de puta. So much. O sea que cuando llegó, quiero ser tu psychic Batman. Ah, ni modo. Es que, discúlpame, es que Batman no es un superhéroe del montón. Él es un vigilante. Ah, Don Rómulo. Don Rómulo. Don Expectación. El Batipito. El Batipito. Serena de Niña, Batman de Noche. Me cuenté ya todas las muchachas. La Gatúbela, es su mamá. Con delantal. Con delantal. Toda huevadita. Menelo. Contra la pared, ¿eh? Menela más al barrer, le dice. Sí, ¿y sí, qué sí. vas a hacer a la noche, mi amor? Adivina. Ay, la Gatúbela en delantal y nada más. Oh, como la de, ¿vos viste ese programa que daban en HGTV, en eso de Barely Cooking? Que era una bicha, y desgraciadamente un bicho también, solo en delantal cocinando, pero así, pues, o sea, antes del programa de, vamos a decorar su casa a vergón, y de ahí, Barely Cooking, y de ahí, ahora vamos a decorar. HGTV. HGTV. Si son más family friendly, no puede ser. Exactamente. Yeah. Sí, puti, ¿qué está haciendo este programa aquí? ¿Qué onda? Debería estar en VH1. Okay. Oh, bueno, pues bueno, sí, buenísimo. Sí. Entonces, también rápidamente, amigos, queríamos comentarles qué ondas con nuestro amigo el Sensei. ¿Se acuerdan de Anastasio? ¿Se acuerdan? No, está visitando. Sí, no, mentiras. No le ha pasado nada serio al Sensei. Lo que ha pasado con el Sensei es que se mudó de casa. Y en la casa nueva donde está, aún no tiene internet. A pesar que los planes los están pero regalando. Exactamente. Muchos de banda están. Exacto. Bueno, es que como que lo que pasa es que está en por alguna zona por donde no todavía no hay cobertura. Donde no ha llegado la civilización aún, creo yo, Ticomán. Mira, o sea, yo creo que el único punto, no. El único kilómetro cuadrado del Salvador que todavía era virgen. Ahí se fue a vivir el sensei. Mira, yo creo que el problema no es que no haya cobertura, sino que conduciendo al sensei se ha de perder para llegar a la casa y ha de llegar como a las 11 de la noche todos los días. Entonces no alcanza a estar en el show. Ay, Dios mío. La cosa es que el día de hoy estuve platicando con él y me dijo que ni siquiera ha podido escuchar los episodios. Porque no tiene cómo bajarlos. Sí, lo podemos hacer a pedazo bastante. Entonces quiere decir que los únicos episodios que tiene, que es el 80 y el 55, porque los tenía en el disco duro, los ha vuelto a ir, los oye y los vuelve a ir. Ni siquiera en la oficina los puede bajar y... No, yo creo que es demasiado... No tiene el Peter Player, creo. Ajá. No, y es... No, de seguro los puede tal vez bajar, pero no tiene la llavecita de memoria para llevárselos. Así que el pobre está como que un poco desconectado. Y además, dice, con tanta cosa, no ha ni siquiera podido leer Paquines. Ajá. Si no tienes, todos los tenemos aquí. Ajá, así que... ¿Todos? Mira. No, hay un par que... El pobre Sensei está la Sakura, mal, y una vez que se me acabó el papel higiénico. Pero solo eran de la DC. ¿No? O sea que cuídese Sakura cuando no haya papel higiénico en la casa y no haya paquines tampoco. De repente la vas a ver cafecita y que no era blanca la gata. Puño mosca, ¿no? ¿No? ¿Y por qué ya no se lame la gata? No sé. No se lame. Y ya no le vas a echar antipulga, sino que puro desodorante y Lysol. Bicarbonato. Las pulgas. Uy, han puesto el video. Le vas a decir, vaya Sakura, salí corriendo al laboratorio clínico que hoy me tocaba hacer el examen. La pobre Sakura. Run for your life. Run for your life. Bueno. Así que eso es lo que le ha pasado al sensei y a la Sakura. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar. Vaya pues. Sigamos haciendo pedazos al sensei. Y a la Sakura. Vamos a leer unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente, y les daré lectura en este momento. Sí, es que esta es la nueva canción que nos mandó nuestro amigo Rampage. Así es. El email que tenemos por acá es de Benigno Mandujano. Es Benigno. Y él nos pone: Vengadores, únanse. Básicamente. ¿Dónde? Quedan trabados los. Es un enlace que nos puso con varias noticias de relacionadas con cómics, ¿verdad? Y la primera es que gracias a los 201 millones de dólares que Iron Man ha recaudado a nivel mundial hasta ahora en Marvel Studios, podrán enviar a sus hijos a la universidad. Para pagarles la maestría, han anunciado la fecha de estreno de 4 títulos: Iron Man 2, el 30 de abril del 2010. Thor, el 4 de junio del 2010. Que por cierto, hay un rumor por ahí, ¿verdad? Sí, lo leímos, ¿eh? Hay un rumor de lo de Thor. Ah, sí, Thor. Hoy lo vimos, que estaban rumorándose que podían escoger a Brad Pitt para hacer el papel de Thor. No sé qué piensan ustedes. Mira, como Don Blake no me molestaría, pero como Thor... Como el licenciado Blake. No, que, como el licenciado. ¿Como Don Blake? No, es que Don Blake, perdón. Don. No, es que hoy se graduó. Don Blake. ¿Y Doña Blake? Doña Bachiller. Porque sí, pues me acuerdo que Don Blake era así, sequito, pues normal. Y el Thor tremendo y juguetón, pues. No, pero es que Don Blake era sequito de verdad. Sí. Era enclenque. Enclenque y patojo. Bueno, así de. Patojo de la pierna, pues. Ajá. No, o sea, no patojo de joven para los. Es válido. Para los chapines. Okay. Es que los chapines patojo es joven. No. Un joven. De la camilla. La camilla. Pero mira, el problema. Y para Thor, ¿a quién pensarías? ¿El que hizo de He-Man? Cualquier hijo de puta cholo. Ese bicho ya está viejo. No, tiene que ser cualquier hijo de puta cholo. No, el problema es que tiene que ser alguien que sepa actuar. Para Thor. No, igual. Y habla puro Shakespeare. No puede ser cualquiera. No, a lo que voy es, yo me acuerdo el He-Man. Y el He-Man era bien tieso. Ni para pelear servía. No, y yo estaba, en lo que estábamos hablando esto con Omar, yo estaba pensando, bueno, tal vez los de la Marvel soltaron este rumor, así entre comillas, diciendo, Brad Pitt como Thor, para ver qué decía la mano en los blogs. O sea, si la mara le parece la idea, es como free market, de mercado. Market research. Gratis. Cuando hicieron lo de que Anakin iba a ser DiCaprio. Sí, la mara. George Lucas había leído. No. Vale. No sirvió de mucho la investigación. Sí. Ya ves a quién pusieron. Llamen a Hayden Christensen y la mara. ¿Huh? Pues Fíjate que al final de cuestas, yo prefería un desconocido. Preferís un desconocido de cuestas. Ewan McGregor sí las hizo como Obi-Wan. Sí. A mí sí me llevó el papel. Sí. No, pero, y no era tan desconocido. Pero fíjate que. Entonces, Iron Man, Downey Jr., yo decía, yo prefiero un desconocido y no daba un 5 por el fulano y ya ves que hizo buen papel. Sí. Pero buen actor. Ya tenía su récord. Brad Pitt es buen actor también, ¿no? Mientras que. Bueno, DiCaprio también es buen actor. Mira, yo creo que ponen a Brad Pitt solo la cantidad de mujeres que van a ir a ver a ese volado. Sí, a mí, pero igual, Thor, sea quien sea, va a llamar mujeres, pues, pero a mí DiCaprio lo que sí no me parecía de él. El Thor. La vocecita que tiene mi puta así. No iba a ser Darth Vader. Las hormiguitas. Bueno, ponete a pensar en. A mí, Tobey Maguire como Spider-Man sí me llegaba al principio, antes de que las jodas. Igual ahorita también a mí el que fue su obra de Hulk. Edward Norton. Banner. Sí, está bien. Como Bruce Banner. Pero te digo, como Bruce Banner está bueno. Es decir, este mismo lo vamos a disfrazar de Hulk. No, mierda. Pero César Costa, como uno. César Costa era un excelente Bruce Banner. Él lo era. Brad Pitt cuando hizo el papel de Aquiles en Troya. Aquiles bailo. Vestido de guerrero, las pegaba. Te gustaba. Ay. No me gustaba. Minifalda. Las pegaba. Pero se miraban más cholos los de 300, fíjate. Que le echen chelito. Que le echen chelito a The Rock. Mira. Vaya, ahí está un versus improvisado. Leonidas versus. Ya lo hicimos contra Aquiles. Aquiles traigo. ¿Contra quién fue entonces? No, contra Aquiles no lo hemos. Fue contra Jack Black. Jack Sparrow, pues. Sí. Contra Jack Black, dice la muerte. Está difícil. El Kung Fu Panda. Que también es otra película de Brad Pitt. Pero... Meet Joe Black. Meet Joe Black. Bueno, no era Jack Black. Pero... Meet Jack Black. Bueno, nos estamos saliendo de ese tema, horriblemente. Bueno, regresando al tema. El Capitán América, el 6 de mayo del 2011, y de Avengers. ¿Quién va a ser el Capitán? Brad Pitt. No, porque ya. Pero sin máscara. Puta, Steve Rogers va a ser el. Si a de Capitán América ponen a un artista conocido, le va a pasar lo de la última del Hombre Araña. Que la puta, le va a quitar la máscara. ¡Ey, bien, cabrón! Y voy, puta, y le va a quitar la máscara. Yo quiero que haga eso solo para que el malo flaco se quite la máscara. He hecho mierda la cara. Se quita la máscara y queda así rojo marcadito a la A. Gran urticaria. Aprieta la máscara. Toda ceñida. Identidad secreta, mire esa. Ah, que te está hablando aquí en serio. Esa les quiero decir la para. La de aso. Fíjate que para Steve Rogers, el actor este de Hitchhiker, pero la película original, la de Roger, ¿cómo es? El que hizo. Roger Howard. Roger Moore. No, Roger ya está muy bien. Pues sí, muy bien, no, pero es joven. Y es ciego. No, en la película. No, pero de joven las hacía. Es el que hizo en el papel del halcón y el caballero. Bueno, hasta que no inventen el. No, ya está. La máquina del tiempo. Sí, no se puede. Eso que estás pidiendo. Traer a alguien más. Bueno, ahí estamos entonces con The Avengers en el julio del 2011. Así que. Con que no metan a Stifler o algo. Que se puta, Stifler, no, come on. ¡Caca! Bueno. No me acuerdo cuando hacía ese ruido. Indalecio Hernández nos suscribe acerca de unas figuritas de Hulk y nos pone: hola, geekos, espero oír su programa de la Secret Invasion porque no la pienso comprar. Así que de mi parte está bien que esté rellena de spoilers. Pasando a otra cosa, en las tiendas comerciales ya tienen las figuras de la nueva película de Hulk y están bien, pero no hay variedad. Sacaron bien un... ¿qué? ¿Ah? ¿Están bien? ¿Punto? No, no hay, con eso hay que tener cuidado, fíjate, porque... Uh-huh. A ver. A veces en esas figuritas se le salen unos grandes spoilers. Sí, uh-huh. Sí. Dice acá que sacaron un Abomination y 4 Hulks. En lo único que cambian es el color del pantalón. Y ustedes que se quejaban de que el Batman. Y se ponen en el espejo. A modelar. No, voy a llevar el pantalón negro. Para ver con el Abomination. ¿Cuál va bien? ¿Qué color va con el Abomination? Y ustedes que se quejaban de que lo único que cambiaban de. Y ustedes que se quejaban de las de Batman, donde tenía diferentes armaduras, dice. Claro. Las pueden ver en el siguiente link. Aquí nos mandó, o sea, un enlace a Hasbro. Si es raro encontrar una figura de Batman. Batman, sí, es rarísimo. Si la ves, cómprala. Sí. Yo me pienso descansar este jueves por lo del Día del Maestro, y el viernes hay que hacer puente. Nos vemos, Indalecio. Así que voy a trabajar. No, gracias, Indalecio, que no va a trabajar. No va a trabajar. Ángel Dumas nos pone por acá. Hola, geekos. Ahora, bueno, dice aquí. Pues aquí, después de estar poniéndome al día de alguno de los cómics anteriores a la Secret Invasion y dándome cuenta de que esta historia no es para los despistados, sí, pues con la mar de detalles y guiños de la Marvel se ha estado jugando durante la etapa pre-Secret Invasion, cualquier detalle que parezca incoherencia podría ser información valiosa para detectar los Skrulls. Y ya puesto, les doy algunos detalles sobre la Secret Invasion, a ver si contribuyo en algo. Según lo detallado hasta ahora, los Skrulls serían Elektra, fallecida, Black Bolt de los Inhumanos, Capitán Marvel, el verdadero, sigue bien muerto y mejor así, Dum Dum Dugan, el verdadero está muerto a punto de hacerle compañía a la viejita, el hombre de Cobalto, que es un villano, Jarvis, Hank Pym, Spider-Woman, quien es la reina Skrull y que de paso... con la... por cierto, spoiler. Sí, ¿y qué pasó con la original Spider-Woman? Tienes razón, ¿verdad? Tipo, man, así que esto es este... ¡Danger, Will Robinson! ¡Danger! Además, han sido suplantados temporalmente Miss Marvel, Daredevil, Echo y Sue Storm. Sus Marvel. Sí. De los héroes que salen en la nave Skrull, se puede presumir que son falsos. La Jean Grey, la verdadera, podría noquear a sus oponentes con el poder de Fénix. La que aparece ni siquiera revela algo de poder. Igual situación con la Bruja Escarlata y Thor. El Spider-Man también es falso, se ve cuando está muerto. Igual con Hawkeye, la visión también sería Skrull, eso me pareció al transformarse cuando confrontaba a Sentry. Además también sospecharía del Capitán América, ya que se ha dicho hasta la saciedad que el verdadero está muerto. Pero este podría ser un clon. Igual con Pájaro Burlón. Ya se ha revelado que los clones tienen los recuerdos de los originales héroes. Además, sospecharía de Wasp, que estaba haciendo en la escena si supuestamente no había viajado a la Tierra Salvaje con los Avengers de Iron Man. Además, había que sospechar de aquellos héroes que aparecen en la portada alternativa de Secret Invasion 3, esa donde aparece Fury, porque algunos de los de ahí presentes ya se han revelado como Skrulls, esperando que la hayáis visto. Si no, dice, adjunto la imagen, aquí nos mandó la imagen. Ya se las mandé a ustedes también por email. Los de Nick Fury me parece que están tratando muy bien. Vaya que Lila Miller, aparición pre-especies en peligro, es más importante para el universo Marvel de lo que parece. Si no, ¿por qué intenta Fury reclutarla para su grupo secreto? ¿Y alguno notó el duplicado robot de Fury con aspecto de Fury Ultimate? Creo que fue en Mighty Avenger 13, ¿no? Bueno, lo dicho, hay muchos detalles para comentar. Personalmente diré, para concluir, que la historia me está gustando. Quizás lo único malo es que ya en el número 2 estalla la invasión como tal, con Skrulls demostrando su poder, aunque quizás ya está, ya esta era previsible dado lo que nos decía Marvel de la invasión, ya que se había estado dando desde mucho tiempo atrás. Y esta historia no sería más que el momento cumbre. Ojalá la historia mejore y sorprenda más. A seguir atentos, pues. Bueno, geekos, me despido y a ver si descubren al Geekos Skrull. ¡Salud! Dice aquí, postdata. ¿Ya vieron Meteoro? Solo digan sí o no. Las opiniones para otro podcast, dice. Así que, si supiera lo que le espera, Dumas. Bueno, Edgar Quispe nos escribe también. Hola, chicos, su amigo Eddie Dark, reportándome nuevamente con mis sugerencias de animes, animes para el staff de los chicos. La primera, Genkin Shen, segunda temporada. Me imagino que era animes. Gurren Lagann. Gurren Lagann. Apunte, chico. Sí, me la mandaste. Eran mechas, diseño de personajes al estilo Furikuri, con aumento al estilo Evangelion. Uy, pero Furikuri. Bueno, sí, un final tan fumado y batallas intergalácticas como la que se veían, que hacían el tiempo todo a cargo de Gainax. Si quieren más sugerencias, específicamente especifiquen sus preferencias. Yo hentai, pues, pero no. En el programa sobre Vértigo nos dijeron mucho sobre Why the Last Man. Creo que ese cómic se merece un show entero. Deberían considerar hacer uno. Solo me despido con unos versus El protagonista de I'm a Legend, Will Smith, versus el protagonista de Why the Last Man. ¿Quién gana? ¿Will Smith o Why the Last Man? Will Smith. Will Smith haciendo que de... El papel de I'm a Legend. Soy conejo. No lo he visto. Soy conejo. ¿Y qué lo? ¿Y el de Why the Last Man? Pero ni siquiera ni siquiera cogió una bicha. Sí, le pegó el hijo a una y él después repobló la tierra. ¡Ah, puta! Pero no le tocó pelear contra Mara. Pero era malo peleando. Y a la mitad el Paquín pasó, la de la historia trató de suicidarse. Qué juego. Will Smith. Will Smith gana. Legend, definitivamente. Jumper versus Humper. El rondador nocturno de los X-Men. Nightcrawler. No, Jumper. Jumper le gana a Nightcrawler. No, perdón, era pendejo el Jumper. Sí. A pesar que tenía teletransportación a todo el mundo, pero era teletransportación más palomo, pero era pendejo. Sí, tenés razón. No. El otro en la agilidad le con un entrenamiento al estilo Danger Room, el poder que es mayor podría ganarle a Nightcrawler, pero no tiene el entrenamiento. Sí, Nightcrawler es más paloma. Oh, me andan siguiendo. Me voy a ir a Roma con esta bicha. Postdata. Sí, claro. Lo siento, Kikos, no me acuerdo el nombre de los personajes de esas películas. Postdata 2, les dejo un link sobre una comparación entre la PlayStation 3 y la Nintendo Wii. Después de eso me dieron ganas de tener una Wii. Así que vamos a poner también el enlace para que ustedes lo puedan ver. Carros. Hello, I'm a Wii. And I love PlayStation 3. I like go-karts. Vroom, vroom. Y la otra es una gran gorda, la del PlayStation 3. My interests are World War II combat, karaoke, and tackle football. I'm just as cute as a button. Well, I'm educated and worldly, but if you're just looking to have a good time, good luck on figuring out which buttons of mine to push. And by the way, my vibrating features have been disabled. All you have to do is just touch me, and you'll have the time of your life. But I'm multi-layered, well-rounded for multiple players, and ready to rule your life with all my multi-applications and multi-ambitions. I am large and in charge. I'm just peppy. Yeah, well, people know I mean business by how expensive I am. Good things cost good money. I'm cheap and fun. Yeah. Have you ever even heard of the Blu-ray? It's the future! High definition, a viewing experience like you've never seen. Oh! Ganó the Wii. Sí, sí. Sí, sí. Me voy a comprar uno ya. Very, very fun, dice nada más. La única manera de que un Wheeler. Ay, pero mira, ese es producido por fans, no sí. es. Sí, oh, sí, no sí, es publicidad oficial, ¿verdad? Exactamente. Ahí están las figuritas de Hulk. Ahí están las figuritas de Hulk. Te digo. Puti, ese es que aplaude. Está haciendo el baile. I don't know, pero una cosa que no me llega a estos muñecos es ese puño de articulación. Bueno, gracias entonces. Esos son los emails que hemos recibido esta semana. Y vamos a continuar rápidamente, señoras y señores, con Noticias de Comics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Por suerte los mails se tardaron lo suficiente para encontrar un par de noticias. un día no les mando yo el material y ustedes tienen que andar en la... Nos desabaratamos por completo. Sí, tenés la culpa, Brito. Tenés la culpa. Es que concedemos la culpa. Sí, es que el sensei no tiene internet en su casa. Sí. Él me los pasaba después. Yo se los mandaba al sensei, el sensei los distribuía. Sí, me los pasaba por telegrama. Ahí tiene el tlameme corriendo. No, y lo peor que la noticia la mandaba así como DC, cancela, Paquín, Thor. No. DC. Es que se equivocaba el señor de la oficina telefónica tomando el dato. Bueno. Vamos a ver, Smallville sigue las nubes tormentosas en el horizonte de la serie. Ya Lana Lang, la actriz, la Christine Crook, ya anunció de que no quiere seguir en la serie. Entonces en la próxima temporada va a participar solo de forma esporádica. ¿Ya viste el...? Sí, ya es oficial. No, yo te digo que sí, ya viste lo que está pasando, quizás ya van tirándole a eso. No, he llegado al tanto. No, me quedé en el cual ya Lex Luthor se declara malo. ¿No ha regresado Brainiac? Sí, ya regresó, que se la... Ah, de veras, ya la... Se sí, la... que se la llevó. Es cierto, es cierto. Uh-huh. Tienes razón. Ya que la cancelen de volada esa serie, porque solo va a quedar Clark Kent. Y ¿en qué evolucione? El problema es que... Ya que evolucione. La última noticia no es esa, sino que la Chloe, la actriz que hace la Chloe, ya dijo, hey, Mara. Yo tampoco. Negociamos mi contrato. Si quieren que yo regrese... más bolas. Demuestren cariño. No, pero a ella sí la, la necesitan, fíjate. Sí, correcto. Porque, a ella la necesitan. Porque sin ella no pueden terminar una temporada. Porque siempre, todas terminan en que se murió la Chloe. Pobrecita la Chloe, se murió. No, el problema es que se quedarían qué personajes de soporte: la Lois y la Superchica. Y que sea, o sea, un programa solo de Superchica en cámara lenta. Es que solo, no pueden hacer un programa solo con nenas. Tiene que haber una nerdita. O sea, ¿quién va a ocupar la computadora? Claro. ¿Quién le va a encontrar las soluciones? Contraten a la gordita esa de PlayStation. Batman. Bueno, aparte de eso, DC Comics ya anunció que el primer trabajo que va a hacer para ellos Straczynski, Michael Straczynski, después que terminó el contrato de exclusividad con Marvel, va a ser el paquín de Brave and the Bold. El bravo y el... El enojado y el bolo. No, bold. Okay. Fíjate qué lástima que está haciendo un paquín secundón dentro de la DC, aunque le han tratado de dar realce. ¿Quién va a ser el artista? No dice. No lo dice aún, fíjate acá. Y lo lanzó el año pasado Mark Waid y Josh Pérez. Y los primeros 6 fueron buenísimos. A mí me gustaron, pero después... Le cambiaron el artista, ya no fue George Pérez, me acuerdo. Sí, pero también las historias, decayeron un montón. Ya solo ahí pierde bastante interés. Sí. Entonces, lástima, yo esperaba que Straczynski lo ocuparan en un paquín de mayor prestigio. Periquito. Sal y pimienta. Acabamos de ver la extra, bueno, por lo menos yo acabo de ver la extra de Clone Wars, la película. Y no me convenció mucho. Yo te digo que yo la vi en el cine y no la esperaba. No emociona. Clone Wars, Lucasfilm, yo pensé, va a ser la extra de Indiana Jones. ¿Ve? Y Clone Wars, o sea, Es que cada los personajes se ven todos plásticos, los humanoides. Sí, te digo que la voy a ver, o sea, sí me llama la atención verla. Mm. Pero no. No hay emoción de por medio. No hay emoción. Uh-huh. También ya se anunció que el escritor Brad Meltzer va a escribir un nuevo paquín en la DC, pero en este caso va a ser solo un one shot. Un panel, ¿verdad? ¡Pam! Balazo. No, pero se va a tardar el hijo de puta así limpiando la... preparando la pistola, apuntando, me machuco un dedo. Y se va a tratar de la noche antes de la gran batalla. Subí los brazos y correo. Y se da contra la puerta. No se quitan los audífonos. El paquín se va a llamar La Última Voluntad y Testamento. Solo eso. Del DC Universe. O sea, no del DC Universe. Last Will and Testament. Last Will and Testament. Es un one shot que se ubica entre Final Crisis 3 y 4. Y supuestamente va a narrar lo que sucede la noche antes de la gran batalla. Dándole... Nos vamos a morir, mujer maravilla. Veniste, mamón. No andas muy perdido porque los principales son Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Rizos, chiquichí. Y la Mujer Maravilla en la cocina. Alguien tiene que hacer los sándwiches. Yo sabía que de algo me iba a servir este anillo kriptonita. También NBC, la compañía de televisión en Estados Unidos, ya anunció uno de los nuevos personajes que va a aparecer en la próxima serie, la próxima temporada en Heroes. Va a ser una corredora, una maratonista. O sea, va a ser un speedster. Y tal parece va a ser mala. Speedster. Va a ser la contraparte de alguna forma de Hero, una Kamura. Ah, contraparte. O sea, va a ser nerdita. El nombre es Daphne. En la serie, y la actriz que la personifica. Muchacho parlante va a salir. Fíjate que sale la foto, pero no veo el nombre. Va a seguir saliendo mi muchachita, la Verónica Mars. Sí, claro, tiene que salir. No sé si vieron unas figuritas de Heroes que han salido. ¿No? Figuras de acción. Puta, que parece. La Hayden Panettiere, como que. No como sé. Que Batman. O sea, parece más Hero que ahí después de la figura. No, hombre. Me confundieron con la cara. Hero con faldita de cheerleader. Fíjate que está interesante porque dicen que va a ser la Speedster esta, la Daphne, va a ser como la archienemiga de Hiro Nakamura. Y que la relación va a ser muy similar a Willy y Coyote y el Correcaminos. Puta. O sea que se va a caer de barranco el Hiro. Finalmente, va a estar comprando todo de Acme. Marca Acme. No encuentro el nombre Acme. De la fulana. El único comentario que puedo hacer es que lastimosamente la foto que aparece aquí me recuerda a la Cyndi Lauper. Lo cual, o sea, los looks no es lo principal de ella. No se aprecia así, es más. No. Yo creo que no. Pero va a correr, así que se va a ver así. Se va a adelgazar en el... El hacer... Bueno, Omar Man, ¿eso eran las noticias? Muy bien, señoras y señores. Entonces también tenemos para ustedes preparado el Box Office. Rampage, ¿dónde estás? Estamos urgentes. ¿Pero para qué? Si ya tenemos una. Bueno, vela a poner para que se vaya acostumbrando. Esa es la otra versión, vea. Es que tenemos... La versión, versión tecno es... Sí. Es que no sé, no, la versión tecno. Debe haber una reacción pavlóvica a ese músico. ¿Qué puta es eso? Pavlov, el que entrenaba a chuchos. Ah, o sea, cada vez que oigas eso vas a salivar. Con reforzamiento. Vaya mordero. Con tal que no levante la pata. Cortocircuito en ese nido acá. Bueno, ok, box office. Fíjate que aquí tengo un conflicto. Tanto duro que... Tengo Blue Screen of Death. Dos listados. Un Alcacer se te cae bien. No, esa es la cena. Tengo dos listados y en unos está el orden distinto. Pero bueno. Choose one. Número 5. Tengo aquí Baby Mama. Oh, mamá. La semana pasada estaba también en... Sí, esta es de una, esta es una comedia con la... Conflicto, está leyendo el de la semana pasada contra el de esta semana. Oh, demonio. No, vale, esta es una comedia, salen dos de las chicas de Saturday Night Live. La número 4 es Maid of Honor. Esta es otra, esta es un chick flick romantic comedy de un tipo que se hace dama de honor. Una boda, no sé qué puta. Ah, es el damo, entonces. El damo de... Suena gay. Es el majecito. Damos, ¿no? Pues sí. De ahí la número 3. Aquí está el conflicto, porque en una de estas aparece esta como número 2. Uh-huh. Dice: Lo que pasa en Vegas. Esta es una. Ah, la de Ashton. Ashton Bowles. Y la Cameron Díaz. La Cameron Díaz. Esta chava parece que es. Una mara que se casa y... Es que la diferencia... Una creo que había hecho 20 millones y la otra 20.2. Algo así. Sí. O sea, es bien cerca. Está bien cerca. Entonces... de una mara, una comedia también. Se casan así en Las Vegas y no sé qué onda. O sea, en 4. Vayan a verla con ubicar en 4. Sí, no la vamos a ver, así que... Ey, pero esa es cuarta posición, según vos. Es la tercera. No, 3. ¿Y cuál era la cuarta? Maid of Honor. Ah, gracias. Ya ves, hasta se le olvidó y le acabo de decir. Sí, o sea, no, es que nada es memorable. Bueno, nada memorable. La número 2, que fue el debut, fue Speed Racer, que hizo 20 millones. No pudo desbancar a la número 1, que fue Iron Man. Puta, que estaba peleando con su monstruo. Que hizo 50 millones en su segundo fin de semana. Y holy cow, 50. Ya llegó a, bueno, hizo como 150 la semana pasada, así que. Háganme un poco de memoria. No, 170. Fíjate que yo me recuerdo cuando salió Spider-Man 1. Que, ¿te acuerdas que hicimos el comentario de que solo Spider-Man 1 había hecho más plata como película que no fuera sequel que esta? Cuando salió Spider-Man 1, iba contra episodio 2. No me acuerdo. Pero no me acuerdo si la logró votar o no. No me acuerdo. O sea, que primero salió Spider-Man y después episodio 2. No me acuerdo. Sí, primero salió Spider-Man. Pútame. Uf. No. Así que todavía va avanzando esta planadora. ¿Cuánto hizo en esta semana comparado con la primera? La mitad, 50%. De 101 a 50 bajó. Es una caída bien grande. Sí. Es un poco más de porque bueno, si ahorita lleva 170 y pico. Pero la semana pasada, no tenía contra quién pelear. Estamos realmente comparando resultado fin de semana solamente. Mm. O sea, tenés razón, en medio de la semana sacó otros 20 y algo. Sí, pero lo que voy es que en esta semana sí ya, tal vez Speed Racer no fue el éxito que se esperaba que fuera, pero pues son 20 millones, pues, o sea, y sí es una película que le iba a jalar. ¿Cuál es Spider-Man decías? Gente. La 1. Contra episodio 2. No, a mí mi comentario es así, a simple vista, ver ese resultado habla muy mal de Speed Racer. Yo siento que sí, pero también... O sea, sin haberla visto, yo, Julio, yo siento que sí, sí, tienes toda la razón, pero también siento que, puta, cualquier película se hubiera quedado cortita contra... Contra Iron. Sí. Contra Iron. O sea, Iron Man fue tal éxito la primera semana, y es lo que estábamos diciendo, que se hace, se riega el rumor, bueno, hasta mi papá ya la fueron a ver, pues, y que... ¿Y le gustó? Que cualquier... Sí. Que cualquier... O sea, era... Iba a durar más de una semana en el primer lugar. Bueno, yo dependí, yo desde el principio pensé, va a depender de qué película es el estreno fuerte la siguiente semana. Y cuando vi que ver Speed Racer, estaba en duda. Sí, es que Speed Racer no llegó como... Además que era un... Es otro estreno grande, un blockbuster de verano, se esperaba. Y ya Warner ya dijo que el resultado no era lo que ellos esperaban y que están decepcionados. Costó 150 millones y hoy dicen que... A ese ritmo no van a recuperar en exhibición de películas. Vaya. Aquí tengo Spider-Man. Su primer fin de semana, según Box Office Mojo, hizo 114 millones. ¿Y episodio 2? Segundo fin de semana, hizo 71. Le fue mejor que Iron Man, pero... ¿Ciento cuánto dijiste? Ahora busca episodio 2. 114. 14 contra 70. Es bueno porque cayó como un 40%. La caída yo me acuerdo, es si yo... fue menor que Iron Man, que cayó 50. Y sí, fue creo... menor que... después. Pero, ¿cómo se llama? El Spider-Man 1, después la desbancó episodio 2. Ah, ok, ahí está. Eso. Que hizo 80 millones en su primer fin de semana. Ok. Así que lo sacamos de la duda. Y no se hizo más porque estaba Spider-Man. Sí, definitivamente. Y Spider-Man en su tercer fin de semana hizo 45 millones. Porque yo me acuerdo que yo una vez pensé, puti, ¿estos de qué están sacando Spider-Man? Porque son tan pendejos de salir al mismo tiempo que episodio 2. Y flaca. Pero. Casi se pisa. Sí. Bueno, y además que... No, episodio 2 tampoco fue así. No, ajá. Pero... Era la historia de amor, acordate. Si yo hubiera... voy a estrenar una película de un... O sea, un superhéroe que aunque es conocidísimo, pero primera película de ellos. Y ese fin de semana que va a haber. Ah, sí, este fin de semana es episodio 2. Puta huevo. No. Huevo, dejémoslo para otro mic. Lo planearon dos semanas antes. Spider-Man venía en. Acordate, en desarrollo, tenía como 20 años. Había estado. Sí, en... yo sé, pero. No, en la mala. Pero acordate que fue la primera película. Esperando. La primera película que realmente fue un buen éxito de superhéroe. No, estaban Blade. Seguros. Estaban seguros. Blade fue la que rompió la maldición Blade. Marvel. Sí, Blade. Pero no fue de este calibre. No ibas a lanzar Blade contra episodio 2. No, obviamente. Ajá. Pero Blade fue la película éxito que comercial. Éxito comercial y éxito crítico. Okay. No fue a la escala de Spider-Man, obviamente. Uh-huh. Pero si decís, ay, solo hicimos 20 millones de dólares, puta. No, en ese caso, Batman 1 ojalá fue el primer éxito. No, te digo de la Marvel. Marvel tenía la maldición de la película. Okay. Y que ahora no tiene la DC. No, bueno, la DC, porque no sacan película. Puti, mira, la Marvel solo Dark Knight. Nos está bombardeando de películas, gracias a Dios. Sí, sí. Pero, puta. La DC salió Superman Returns hace ¿cuántos años? ¿Dos años? Y Batman. Y los rumores, Aquaman. My God. Bueno, hablando de Speed Racer. Último comentario de esa comparación. Yo creo que Josh Lucas fue el que dijo hace 7 años: me pusieron a Spider-Man. Sí. ¡Holy cow! Y sus hijitas con la pijama de Spider-Man. Así era. Papi, tengo así. Okay, a ver. Pues voy a hacer la película de amor. Será buen momento para poner otro. Silent Alert. Spoiler. Sí. Ah, bueno, sí, buenísimo. Bueno, no sé si quieren que sea. Hablando de Speed Racer. No sé. De Speed Racer, la fuimos a ver el fin de semana pasado. Por favor, poquito de spoiler. Se puede hacer sin spoiler. Sí, yo puedo hacer la mierda sin hablar del plot. Entonces, señoras y señores, fuimos a ver Speed Racer. Silent Alert. Silent Alert. Siento que vienen los bombarderos nazis. Vamos a tratar de hacerla sin spoilers. ¿Vos no lo has visto, Mar? No. O sea, sin ningún spoiler, que es cualquiera que haya... No es por nada. Se recuerda de la no serie de televisión. Por nada, pero no la voy a ir a ver. Ah, va, perdón. O sea, bueno. Que denle viaje no, con sí. Todos los spoilers. Pues, no, hay gente, o sea, que... ¿Vos te acuerdas de la serie de televisión? Sí, yo me acuerdo de la serie de televisión. Y estás tan picado de haberla visto en la serie de televisión que la querés ver ahora. En base al resultado de Box Office, Te y dado la... que no la pude ir a ver este fin de semana porque celebramos el Día de la Madre y mi calendario social se saturó de improviso. De madre. Bueno, sin comentarios. Yo solo le celebré a mi mamá y a la machita. Yo también tenía la suéter. Tenía la suéter, tu mamá, tu esposa. Y la madre de mis hijos. Las madres de mis hijos. Y está quedando grabado. Ok. Las hijas madres en potencia. Sí, claro. Bueno, a ver, dale. Bueno, entonces la fuimos a ver con el Batman y... Bueno, dígalo, no tenga miedo. A mí no me disgustó, pero tampoco me gustó. O sea, no salí bravo, pero es que la película ya la sentí que si tenés 10 años la vas a disfrutar. Porque es como una caricatura hecha con gente. Esa es mi opinión, así en general. Bertman le gustó. Ahí ven culo. ¡Ah! Yo la voy a ver otra vez. Y a Rafa Man también le gustó. Entonces no sé si es algo de la mara que le gusta el Grand Prix o las carreras. A mí me culó la película. Dos son fans. Uh-huh. O sea que lo que vos está... Bueno, dame tú esto. Es que vos eras el que estaba como que no la quiero ver. Exactamente. Que va a estar fea, yo no la quería ver. Pistas. Oye, escucha, ya saben quién es el Scroll. El Tico Manganta de verde. Puta verde. Ya ven, los Scrolls son daltónicos. Le falló el desodorante, es lo que pasa. Mira, empezó blanca la camisa. Lo que pasa es que yo era súper fan de la serie de televisión. Puta, estamos hablando de eones atrás. Entonces, cuando había 6 canales. Cuando yo volví a ver la serie de televisión. 5 canales. Putz, sí, no, yo tenía más porque había los de Guatemala también. Uh-huh. Pero cuando yo volví a ver la serie, que la vieron pasar, creo que en Cartoon Network, la vi, puta, o sea, vomité, no la soporté. Pero sí me gustaba la serie. Y como le estaba contando aquí a Julius, que el Mac 5 es uno de los dos juguetes que siempre quise en mi vida y nunca pude tener. Que era un Mac 5. ¿Salió? No sé, pero yo nunca lo pude tener. El otro era un Mazinger, que nunca lo pude tener tampoco. Entonces, ese es el tema de la película. Ahí está la tonadita, por lo menos. Sí, es la tonadita. Ahora, ponelo suave, que se oiga la música, que no se oiga. No nos oyemos, va. Pero entonces sí, yo fui a ver la película con cero expectativas, así. Nada. Por el suelo. Por el suelo. Y yo creo que logré hacer algo que es, ok, me senté en el cine, desconecté el cerebro. O sea, yo no voy a ver ahorita una película que tenga trama. No voy a ver. No me cuesta mucho. O sea, vengo a divertirme a ver una carrera. Esa fue la mentalidad con la que yo llegué. Uh-huh. A pesar de que, sí, los colores que ocupan, a mí, no sé. Pero no, al final, fue en bien pocas partes de la película. Fue casi solo el principio. Cuando son las carreras en sí, ya no es esa tonalidad de colores. Sí, ya le mejora. Ya no es tan evidente. Le mejora, sí. Después... sí, las escenas del hermanito de Speed Racer y el monito las sentí demasiado largas. Pero a mí las carreras, que era por lo que yo no lo quería ir a ver, por el tipo de carreras, me incularon. Pero así te digo, me incularon. O sea, sí, la película, yo estoy picado de volver a ir a ver. Pero no era nada exagerado. ¡No! ¿Cómo no? Pero, ¿cómo no? Era súper exagerado. ¡Puta! Pero, mira, esos carros se pegaban, se daban vueltas, se... Sí. Pero así era la serie. No, la serie el Mac 5 era de una aleación súper poderosa que no se pegaba. Aquí eran de la tía. Ajá. Y solo así, pero se daban verga y solo se les rayó la pintura, digamos. Y el bicho del mono no te caían tan mal como caían en los muñequitos. Me daba ganas de pegar eso. Sí caían mal, pero gracias a Dios yo sentí que lo supieron usar en escenas que no te fregaban tanto las escenas de acción. Aquí está el mono, puta, qué larga la escena de estos vergón. Va. Pero ya después viene la carrera y ahí ya no salía. Entonces sí, yo en la edición que voy a hacer cuando tenga el DVD, le voy a quitar esa mierda. Pero sí, pues, y mira, las carreras sí son súper exageradas, pero tenés que verla con la mentalidad de que se están dando verga con los carros. O sea, es un rally de demolición. Sí, y como te digo, está orientado para niños. Está orientado para niños. Con decirte que una de las armas que tenían los carros era un panal que le aventaba el otro carro para que las abejas lo jodieran y se estrellara. O sea, solo con eso ya te digo todo. Yikes. Pero sí, a mí sí me enculó. Entonces, a mí por lo menos, si ves la película, tipo hay unas escenas al principio, como decía el Brito, que sí era súper evidente, que estaban afuera de la escuela, o sea, esta es una toma así al aire libre, supuestamente, entre comillas. Uh-huh. Pero se nota, obviamente, que el cielo súper azul, la grama súper verde. Demasiado. Todo así, la ropa, colores primarios, llamativos, súper brillantes. Bien lazy town. Súper lazy town. Súper lazy town. O sea, iba el carro entre el tráfico, y el tráfico así era... Se veía que el CGI, así, se veía todo el montaje que habían hecho. Como que esa mara nunca vio el aire libre. Uh-huh. O sea, todo en estudio, todo en pantalla verde. Eso era súper evidente. De ahí... Una cosa que a mí en las extras, te digo, a mí la película realmente me empezó a llamar la atención desde que vi los juguetitos y vi el Max 6. Yo, Max 6. Entonces, ok, aquí va a pasar algo. Ya, eso puede ser spoiler. No te voy a spoiler nada. Entonces, yo aquí va a pasar algo. Entonces, yo me empecé a imaginar, ok, o van a hacer pedazo del Max 5 y van a hacer el Max 6. O van a empezar con el Max 6, se les va a joder y tenemos que reparar, vamos a seguir con el Max 5. Una de esas dos cosas va a suceder. Y al final yo siento que lo manejaron bien. Sí, lo manejaron bien y me gustó cómo lo manejaron. Sí. Entonces, a mí sí la película me gustó. Bueno, de ahí, ¿cómo decirles? Me recordó bastante los efectos de esta película a Spy Kids, fíjate. Sí, también. El tipo de efecto que se nota que es efecto y que no está tan bien realizado. Hay una parte en que están haciendo un tour de una fábrica que es eventualmente el rival de la empresa. Y está, sí, aquí entrenamos a nuestros pilotos. Y está y puro Willy Wonka en Chocolate Exactamente. Factory. Gran Willy Wonka. Y eso que está uno de los pilotos en un carro que lo tienen así en un cuarto frío con un ventilador y enfrente a un pingüino. Uh-huh. Así es ese tipo de montaje. Otro que lo están meneando así, que se le ve que es un maniquí que le han montado por computadora a la cabeza de un artista o algo así. Pero, cabal, bien Willy Wonka eso. Hay otra que está el bichito, el chiquitín con el chinchín. Se huevean un carro y están en la fábrica así jodiendo. Yeah. Entonces, el que está así está haciendo... Ahí donde yo te dije, eso no era necesario. Y se ve Mara en Segways, moviéndose en la fábrica y así chocando y todo. Puta, se ve puro lícita, puro video musical. O sea, bien kids movie, quizás. Bien parte kids sí. Movie. Bien, bueno, sí, la verdad que sí. O sea, la película en sí es PG o es G? No, es todo público. Es general. Sí, es todo público. Sí, es general. Uh-huh. Hay una parte que se está dando duro. Uh-huh. Y que te digo, yo solo esperaba que saliera ¡pam! Como la serie de Batman. O sea, sí. ¡Bam! Eso sí era bien retro a la serie animada. Puta, dije, bueno. Pero fíjate que a mí me desesperaron más las escenas del niño que las del monito que pensé que me iban a... Yo mismo siempre sentí que no lo exageraron para lo que lo utilizaron. Uh-huh. Al bichito sí. Bueno. Pero al final me terminó cayendo bien. Bah, okay. La cosa es que... Yo siento que esto va a estar bien encontrado. Mira, review. Si le tuviera que alguien me preguntara si le recomendara la película, ajá, no sabría qué decirle. Hijo de puya. Bueno, no, espérate. ¿Cuántos puntos geekos le das? Yo le doy 4. Sheesh. Excelente. Ticomán. Puta, ¿sabes por qué no podemos dar puntos intermedios? como te digo, no salí bravo, pues, porque en cierta parte entendía media película de que no era yo el público meta, o si era, pues, le fallaron. By that much. Por 20 años creo que le fallaron, porque, por 25 años, claro. Una noticia, si eras el público meta. Supuestamente yo tendría que haber visto la serie original y la nostalgia. Por eso. ¿Qué es lo que quizás me pasó a mí? Pero no. ¿Tú no la alcanzaste a ver entonces? Sí, yo la vi toda la... Pero tal vez no me gustó tanto, ¿no? Ah, pero... No era tan fan así en mi niñez. Pero la película en sí está orientada a niños. Entonces... Bueno, pues sí, a Rafito le enculó. Al hijo de Rafa. Ah, ok. Entonces... Yo le daría un 3. Solo Everything's under control, situation normal. O sea, la puede ir a ver con sus hijos y la va a disfrutar. Y te digo, sí, el final hay una parte en que... Cuidado. ¿No? ¿La vas a ir a ver? Sí. Después de esta recomendación la vamos a ir a ver. el Bozo gana. o sea, eso no se lo va a decir. Sí, ah. Pero la forma en que gana la carrera, que se ve así todo. Y la edición de esas escenas de que va a ganar y la madre emocionada, eso me emocionó, pues. Sí, te da un feeling así, y de hablando... que, chica, emocionante. Pero el resto de la película, yo dije, no, esto es muy infantil. Pucha, no, pero para mucho. Darle un 3 está bastante bien. Es que es un 2 sentimiento. Y medio, pero no hay. Y bueno, fíjate que. Siendo un poco más justo con la movie. Uh-huh. Estoy de vuelta. Ya se me fue el comentario que yo. Vaya, bueno. En mi caso, para ilustrar, y yo creo que ahí es donde le fallaron grandemente. Mi sobrino de 7 años. Uh-huh. El papá, mi cuñado, le ofreció: mañana domingo te llevo a ver Speed Racer. No quiero ver algo. No quiero. O sea, el día anterior, chivo, sin emoción, vamos. Domingo ya media mañana, vamos al cine. A ver qué, Speed Racer. Quedémonos viendo porn en la compu. Quedémonos jugando aquí, mica. Escondelero. Y tu cuñado, no. Pero es al cine, es estreno. Es la que vimos, la extra, cuando fuimos a ver Iron Man. Iron Man. Eso me pasó exactamente ahora en la noche con mi sobrinita. Te voy a llevar a ver Meteoro el domingo. No la quería ver. No, yo quería ver por tercera vez Iron Man. Entonces, yo creo que están subestimando a la niñez de ahora. Mira, sí. Yo creo que quizás no la vendieron bien. Tiraron muy abajo. Porque si los logras arrastrarlos y llegarlos a ver, les va a gustar. A un niño le va a gustar. Las uñas. Pute, bueno, el episodio de Speed Racer. Y démosle la carnita. Sí. Nada más un saludo para los que están ahí, a Guillermo y al L Banda, que están escribiendo ahorita de que qué buenísimo que los shows ahora son de hora y media. Eso es indirecto. Entonces, bueno, mira, vamos a acabar, mira, la carnita dura 5 minutos. Sí. Le está poniendo cómicos. Ahora con el calentamiento. Si la carnita, pero mira, dura si la mano los pide de hora y media. Está viendo al Comic Kikos ahora con 30 minutos gratis más. Media hora de gratis. Bueno, y con eso pues terminamos ya eso. Quedó 3.5 la película y pasamos. Pero pues todos para que quedara así el promedio. Bueno. Sí, ni modo. Es que vos tiraste muy arriba. Pero date otra cosa para que la gente vaya preparada. Que es algo que a vos no te gustó y a mí me enculó. Fue el exagerado uso de trasloques de tiempo que tiene la película. Puta, que estás viendo de repente, pum, 5 minutos atrás, y pum, te regresas a la presente, y pum, otro flashback, y pum, otro. Que mucha gente lo está criticando, pero. Es demasiado Matrix. No. Ya, cambien de tema, cambien el cassette. Sí. A ver. Secret Invasion, va. Así es. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de Secret Invasion. Full spoilers. Pero hasta el 1 y 2. 1 y 2. Porque ahí oí unas cosas que no sé si son entre medio del 1 y 2, en el mail, que en el 2 no salieron. A ver, vamos a hacer entrar. 1 y 2. Ala. Y no tengo medio. Y que son Mighty Avengers 12 y 13 y New Avengers 40, si no me equivoco. 40. Sí. No hubo un especial. Bueno, y los Young Avengers murieron. ¿O siguen? No, ahí están. Salieron en el 2, por cierto. Bueno, entonces. Arrancamos. ¿De qué vamos a hablar? Corre. Ah, poner la canción ahí. Señoras y señores, pero esto me lo tienes que explicar porque yo no sé por qué vamos a poner esto ahorita. A ver, Tico, ¿a qué viene esto? Que llegar a la hora y media como de lugares. No, es que Tico me dijo que pusiera esa canción. Sí, está bien. Es que los scrolls, cuando se revelaban en el número 1, todos decían, He loves you, que no sé qué. Entonces, yo puta, los virus. Okay. Entonces, okay. Sí, está bueno. Sí, no, sí, súper relación. ¿Quién es el que who loves? ¿Quién es el lover? Yo no sé quién puta le ama, pero bueno, vaya mamor, decían. bueno, ¿qué onda? ¿Cómo empezamos? Esto empezó el año pasado. Bueno, sí, empezaron de seguro que decían, hace un vergo. ¿Cuál Avengers fue que penaron al Electra y que se vio? Fue el año pasado, New Avengers, no recuerdo el número 5 o 6 o algo así. No, a ver, si ahorita están en el 40 New Avengers, eso sucedió justo después de Civil War, entre el 31 y 32. 33 a lo mucho, por ahí va. Entonces, ahí lo que pasó fue de que se van a una misión a rescatar a Echo, que había infiltrado... ¿A quién, Tico Man? Echo. había infiltrado el ¿cómo se llama? El pato no tiene. Había infiltrado The Hand. Entonces, ay, ¿a dónde había metido la mano en el letra? En algún lado que tenía Fisting. En algún lado que tenía. No, no es The Hand, no The Fist. Entonces, el problema es de que como todos los héroes estaban peleándose en la Civil War, se quedó sin respaldo. Uh-huh. Entonces le mandó, se juega legazo en la silla. Le mandó una carta a Daredevil, le dijo: mira, cabrón, aquí me van a matar y vos no me ayudas. Mentira, fue telegrama. Con el sensei. Todavía no le ha llegado. Y cuando le abrió solo decía Robin. Entonces se van los Avengers a tratar de sacarla de ahí. Y cuando están ahí viene The Hand, una gran pelea. Y durante esa pelea viene la Echo y le ensarta el sable a la Electra. Y, o sea, y queriendo así. Queriendo, sí. Voy a matar al que está allá. Espérate. Fue Echo la que mató a la Electra. Yes. Pero cuando ven el cadáver, ven que no es Electra, sino que es un Skrull. Una Skrull. Entonces dicen, ups. ¿Qué será esto? Entonces, como que les agarra paranoia. Espérate. ¿Qué tal ni tan paranoia? Sí. Pero espérate. Yo necesito que me caiga una peseta. Tírale un 5. Yo te en el ojo. Oh. Una cora. Los Skrull son shapeshifters. Sí. O sea, ellos. Y ahora, por lo visto, de alguna manera pueden imitar los poderes. Sí. Pero ahora, ¿qué sucede tipo con Spider-Man? Ajá. O sea, si ellos no le conocen la identidad secreta de Spider-Man, ¿podrían ellos también duplicar la cara de Peter Parker si no saben que él es el que está abajo de la máscara? Sí. Porque si tienen muestras de DNA o de ADN. O sea, que no es como que lo ve pasar y, yo me voy a convertir en eso ahora. Generalmente así lo hacen. Ajá. Pero se descubren, creo que Mighty Avengers fue. Uh-huh. Se descubre de que ahora han hecho un proceso nuevo por el cual, a partir de muestras de ADN, pueden sacar los poderes y toda la pasta. Entonces, te dicen que cada uno de estos fulanos infiltrados está diseñado genéticamente para suplantar a un superhéroe de la Marvel o a una persona, un humano específico. No, son shapeshifters siempre, pueden cambiar de forma y podrían imitar a cualquier otro humano o una cosa o animal. Pero no con ese nivel. No los poderes replicar cualquier otro poder, sino el poder que genéticamente Está bien planeado. Se acaba de meter un Skrull al IRC. ¿Qué dijo? Así que bienvenido, Skrull. Se puso Skrull de nombre. Dale, sí, pero lock. Le puso S-C-R-O-L-L. Skrull Lock. Está para arriba y para abajo solamente. Bueno, pero ahí nos saltamos porque la cosa fue de que descubrieron que era Electra. Uh-huh. Un Skrull. Entonces dicen, bueno, son shapeshifters, ok. Pero, o sea, The Hand tiene místicos, tiene, o sea, son ninjas, son medio palomas, uh-huh. Pues controlan el bajo mundo de Japón. Y tenemos aquí al líder, que era un Skrull, entonces significa que estos alienígenas se infiltraron y controlaban prácticamente el bajo mundo japonés. Entonces esto es enorme, pues, porque... O sea, no es ese hueputía que está aquí. Wolverine ahí estaba, no pudo detectar que era un alien, solo por el olfato. Uh-huh. Ahí estaba Doctor Strange, no detectó nada raro por magia. Spider-Man. Estaba Spider-Man, ¿qué pasó con el sentido arácnido? Entonces, indetectable ese Skrull. No había forma de que supiera que era Skrull hasta que la mataron. Esto y también mataron a los demás. Y cuando entraba al IRC se ponía Skrull también, ahí como que las cagaban. Cuando firmaba el cheque, fírmame aquí que ya te pagué. Skrull Electra. Tachaba Skrull. No, ponía un asterisco y abajo ponía de la raya Electra. En la foto de la y licencia. Y los Skrulls que hartan. No sé. No es hartan sapo. Omnívoros, espero que sean omnívoros. Bueno, entonces eso empezó como una cadena así de intriga. Viene la Spider-Woman. Uh-huh. Y ella deserta de los New Avengers. Se va hasta los Mighty Avengers a ver a Tony Stark. Y le lleva el cadáver de Electra. Y le dice: mira, aquí está, descubrimos esto, bla, bla, bla. Le avisan de todo el debergue. Y aquí ahí, pues, está pasando un gran chongue, así que haz algo al respecto. Entonces, el Iron Man cabal capta todo eso y puta, si no, esto es el primer paso de una invasión. Nos han infiltrado de alguna forma. esta es el primer indicio que tenemos. No sabemos a dónde puede haber más porque son indetectables. Matan a Elektra en el New Avengers 38. Ah, ya lo chequeé. Chivísimo, chivísimo. Entonces, ahorita, aparte de eso, se han visto apariciones de Skrulls en otros cómics. Creo que estaba en la iniciativa, The Initiative. Salió un equipo básicamente creado para esa historia, que eran los Libertines, un equipo de la iniciativa. Se descubrió que el líder era un Skrull. El líder de ese equipo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un, sí, era un Skrull. Ah, no era el hijo puta frentudo de Hulk. No. De ahí tenemos a, ¿cómo se llama? A los Illuminati. Se descubrió que el Black Bolt era un Skrull. Durante la historia de Illuminati se descubre que después de la guerra entre los Kree y los Skrull habían ido todos los Illuminati, Javier, Namor, Reed Richards y toda esa gente habían ido a la nave donde estaba el emperador Skrull y le habían dicho: ay, mira, ya ves, te jodimos en la invasión, en esta guerra, y si te vuelves a acercar a la Tierra te vamos a seguir jodiendo. Entonces, pero no le salió bien la amenaza porque los capturaron a los 6, los tuvieron ahí por un tiempo indeterminado. Mololongo, y le sacaron a ver. Y lograron escapar eventualmente, pero ya no se sabe si escaparon ellos o si eran los Skrulls. Lo que se revela en un cómic posterior, en Mighty Avengers, creo que fue, de que ahí fue que lograron sacar muestras de ADN y de otras cosas que los ayudaron a hacer el proceso de transformación que están ocupando ahorita para hacerse indetectables. Entonces, pero no se sabe si suplantaron algún héroe, pues. Bueno, entonces ya se está revelando la planeación detrás de la invasión. Eso es lo que se ha visto en Avengers. O sea, en New Avengers, Mighty Avengers, creo que se está mostrando más del pasado, ¿verdad? Porque está saliendo Nick Fury, todo lo que ha estado haciendo, porque Nick Fury está escondido del Secret Wars. Está resignó como, bueno, desertó como jefe de S.H.I.E.L.D. Bueno, lo echaron prácticamente. Bueno, no, se fue huyendo. Bueno, es equivalente. Y ha estado escondido. Sí, entonces se revela un poco de lo que ha estado haciendo. Él sabe de la invasión y parece que ha estado preparándose al respecto. Se ve también en Mighty Avengers qué es lo que han hecho los Skrull durante este tiempo para planear esta invasión. Así que ahí está, están haciendo un gran despije. No sé, Julio, ahí querés hablar de la serie. A ver, en Secret Invasion propiamente ya salieron publicados los dos primeros números. ¿Sí? En el primero, básicamente, aparece una nave extraterrestre que va en dirección a la Tierra, no hay comunicación, y se estrella en la Tierra Salvaje. Lo detectan los S.H.I.E.L.D. Iron Man le dice a los Avengers: ensámblense y móntense al avión que nos vamos. ¡Móntense! La interesante que la Spider-Woman, que ya es parte del equipo de él y le dio instrucciones precisas que no le dijera a nadie el secreto de los Skrulls, de la invasión, porque Iron Man no confía en nadie de su equipo, sospeche todos. Antes de irse, de montarse al avión, lo primero que hace la Spider-Woman es hablarle a los New Avengers, el equipo de Avengers que andan huyendo de la justicia porque aún no se han registrado, y le avisa: miren, ha pasado esto, si quieren hagan algo para participar ustedes también, no, que no se queden al margen. Entonces eso despierta, son detalles que te tenés que fijar porque despiertan sospechas. Si está actuando por amistad a sus compañeros o hay otro motivo de por medio. Y la verdad, al final es los New Avengers sirven de obstáculo y les retrasan a los Mighty Avengers, el equipo oficial, a que lleguen al Savage Land. Al final ambos llegan, es divertido cómo llegan porque se roban el avión de Tony Stark. básicamente llegan, se quieren comenzar a pelear, pero en eso se abre encuentran la nave que ha aterrizado, es una nave Skrull, y de la nave surgen una plétora de héroes, muchos de ellos con apariencia retro. Un Luke Cage afro, con el trajecita Iron, de los 70, la armadura vieja. Una armadura vieja, el Spider-Man con alitas, una telaraña en el sobaco que parecen alitas. El Luke Cage con la tiara de la Mujer Maravilla. el Beast, la forma de Beast anterior. Sí. Y el Capitán América que está muerto. El Capitán América que está muerto. Hawkeye. Hawkeye con su traje original. Thor. Está Thor, que Bueno, bueno, con el traje viejo de uh-huh. Thor, sí. Sí, sí, sí. Y en ese, mientras ellos están en el Savage Land y que se encuentran a este grupo que sale de la nave, simultáneamente hay ataques en diferentes puntos de la Tierra. Dos prisiones las atacan, una que se llama The Cube y la otra... Ay, no me recuerdo. ¿Cómo puede haber un scroll de Thor? A menos de que el martillo no haga ni mierda. Porque tendrían que haber duplicado el martillo de alguna manera. Acordate que en Civil War hicieron un martillo mecánico que replicaba parcialmente los poderes. Además, y le voy a quitar esta N, vaya, más Holnir. Se ve al Capitán Marvel atacando el cuartel de los Thunderbolts. Sí, sí, sí. Se ve a Jarvis en la mansión de los. Hoy el edificio de los Avengers introduciendo un virus que ataca a todo el sistema de Stark Enterprises y de S.H.I.E.L.D. Incluyendo la armadura. Y de la armadura incluido. Y me encanta ese dibujo de Lely Carrier que se está yendo para abajo sobre Nueva York. Esos volados se caen a cada rato, ¿por qué no los tienen volando sobre el mar? Sí. Dos, si a cada rato se caen, ¿por qué no tienen a los aviones agarrados de alguna forma? Sino ¿y que a cada rato se caen? A cada rato. Hulk botó uno la vez pasada. Sí. Bueno. Mira, ¿y qué ha pasado con todos estos? Es que es un solo despide. Okay. En The Raft, ahí estaba el Marvel Boy, que era un Kree. Que y es malo, ¿verdad? Atacó la Tierra en su miniserie, que salió hace años. Hay una... logran que escapen los supervillanos y se ve el Marvel Boy diciendo... ¿qué hago? Bueno, voy a salir, voy a escapar. Que saber qué va a hacer. Acordate, los Kree son enemigos mortales de los Skrull. O sea, claro. Aunque no quiera a los humanos, tal vez quiera menos a los ¿y Skrull. La apariencia física de los Kree, cómo es? Es humana. Hay dos tipos. Hay unos piel azul y otros piel... normal, como caucásicos. Así, un bronceadito cafezoso como el de trigueño, como el de los Kikos. Sí, una piel dorada. Sí. bueno, también joden el edificio Baxter. ¡Ah, putro! Esa infiltración Lo pasan a la zona negativa. Hace que más que pasarlo, se ve que lo está absorbiendo, pero en una forma destructiva. No, no es que lo pasa a decir ¡pum! Ajá, completo. No es que, tragámoslo de regreso. Ajá. Sí. Ahora, es interesante que esa infiltración es un visitante, un turista que se transforma en la Susan Richards y se mete a las partes, al laboratorio. Partes nobles del laboratorio. No podemos decir que la Susan Richards que ha estado saliendo en los últimos números la habían cambiado ya. Porque entonces... Pero si ya tenían el ADN. Sí, ya lo tenían. Lo interesante... Sí, porque la reconoció a pase adelante. Sí, le hacen un... le hacen un escáner bien privado. ocular, no sean mal pensados. Por el oculito. bueno. Y termina el número uno. Lo chido es que en la serie Fantastic Four, los cuatro fantásticos son la Mole, la Antorcha Humana, Franklin Richards y la Valeria Richards. Ah, nombre. Sí, es la Valeria. La hija. La hija. La hermanita de Franklin. Es hermanita menor. Es menor, sí, hermana menor. Lo tuvo hace poco. Y se nos olvidaba. Franklin Richard, tan inteligente que es, descubre cómo los Skrulls se están haciendo pasar por humanos sin ser detectados. El problema es que en el momento que lo descubre, está a la par de Hank Pym. Reed Richards. Reed Richards. Ah, sí, es cierto. Reed Richards, el hombre plástico. Mr. Fantastic. Sí. Está la parte de Hank Pym y resulta que Hank sí es un Skrull disfrazado y qué buena la aplicación que le hace una arma en el ojo que lo... ¡Qué putazo! O sea, le suelta con un arma de rayos y lo deja pero esparcido por todos los muros. Pero es lo que yo me quedé puto. O sea, ¿lo dejó bien pisado? Pero está vivo. Está vivo. Sí, está bien. Asumimos. Pues ¡que lo mate! Tal vez lo quieren para torturar. O algo así. Pero es que un balazo a la cabeza. Bueno, un rayazo a la cabeza. Y cierra el paquín con que viene la invasión con un cachimbo de naves. Un talego. Y el diseño de las naves bien chido. Ninguna es igual y todas tienen caritas al frente. Y cara de Skrull al frente. Bueno. En ese paquín. Es como que en Irak ve a los tanques con la cara de Bush. Le pierden el respeto. O sea, bueno. Todos los tanques arrugados. Y mira, camina hacia una cosa. una cosa del Capitán Marvel que salió ya atacando a los Thunderbolts es de que salió la miniserie y se revela que el Capitán Marvel es un Skrull. Hey, tenemos un eco ahí. Sí, está aquí esto. Ahí está, eco. Está jodiendo ahí el productor con los controles. ¿Sí? La cosa es que él es un Skrull. Uh-huh. En Civil War había habido un especial donde regresó el Capitán Marvel y ya va a tener sus propias series y toda la cosa. Entonces, supuestamente lo que había pasado era que en un experimento, no sé qué putas, que había hecho, creo que Reed Richards, había traído del tiempo, del pasado, al Capitán Marvel, y entonces estaba él momentos antes de morirse. No sé si momentos antes de morirse, pero por lo menos... Obviamente antes de morirse. obviamente antes de morirse, pero... Bueno, mira, en la Marvel no es un prerequisito, pero bueno. Momentos antes de que le pasara lo que pasó, que le causó la muerte, ¿verdad? Entonces... básicamente le decía, mira, te puedes quedar aquí, pero sin afectar la historia y a todo el mundo. Puedes vivir aquí un tiempo, vas a cuidar la prisión que tenemos aquí en la zona negativa, pero eventualmente te vamos a tener que regresar al pasado. A que te muras. Cabrón. Entonces, esa era como la historia que tenía. En la miniserie se revela que no, que él es un Skrull. Que le habían infiltrado con esa historia para engañar a la Mara y le habían hecho sus bandas, sus negabands, o como se llaman, los brazaletes que ocupa, que le dan poderes, y habían medio duplicado los poderes de eso, pero salieron con la paja de que era tan difícil duplicarlos que solo tenían ese set, si no, todos los scrolls tuvieran. Lo malo es, o lo bueno para la Tierra, es de que el lavado de cerebro que le hicieron fue tan bueno que se quedó como Capitán Marvel. O sea que en la miniserie se revela, soy Skrull, pero tengo todos los recuerdos de Capitán Marvel. Quiero proteger esta tierra. Le quiero dar verga a los Skrull. Entonces se queda como héroe y aliado de los humanos contra los Skrull. Único comentario ahí: que esto fue uno de los personajes que regresaron de la muerte y que muchos criticaron, porque la muerte del Capitán Marvel fue algo. Fue un evento, y lo hicieron en novela gráfica, no fue un paquín, y fue algo memorable. Entonces dijeron, están quitándole valor a una historia tan importante. Por lo menos creo yo que han logrado reparar y explicar un poquito esa parte. Yo siento que está, así como han armado esta historia, tienen la oportunidad de arreglar cualquier mierda. Sí, y espero yo que no lo arreglen. Pues sí. O sea, que no lo arreglen. Que jueguen con los sentimientos de uno, porque en el grupo de héroes que salen... Al siguiente mes, Julio, en posición fetal en la ducha. Y con la mantita, la frazadita, para tomar leche. Frazadita para tomar leche. Sí, está fregado. Pero con más leche de pajilla, ¿verdad? No, en biberón. Ahorita el Julio revela demasiado. Solo en biberón. O demás. Entonces. I've said too much. Te sacan ahí entre los héroes que salen de la nave. Te sacan, como tú dijiste, al Capitán América. Te dejan en la duda. ¡Ey! ¿No se murió? ¿O sí? Te sacan a Hawkeye, que murió. Ojo del halcón. Para los en el 502 de los Avengers, si no me equivoco. ¿Cómo es? ¿Pájaro travieso? No, ese es Mockingbird. Sí, Mockingbird también. ¿Sale Iron Man con la armadura retro? Y que no lo han explicado por qué está hoy como en la personalidad de Echo en los New Avengers. Solo te dice, sale... ¿Ronin quién es? Una identidad. No es nadie. Es que era otro. Es que la Echo... Cuando se infiltró en Japón, que la mandó Daredevil, uh-huh. La fulana esta, la Echo, le dijo, no salgas como Echo, como una personalidad de una mujer. Y no puede hablar, es muda. Uh-huh. Entonces, no, es sorda. Es sorda. Sí, puede hablar. Puede hablar, gracias. Entonces, es cierto, le la... Sí, porque yo la vi hablando. Sí, yo. Entonces le dijeron, mira, ocupa esta identidad Difícil. Nueva que nadie te va a reconocer de Ronin. Un guerrero, uh-huh. Samurái. Entonces se creó y se disfrazaba con un disfraz todo cholo que parecía hombre. Ah, okay. Cuando regresó... Se movía. Ya, se como tres calcetines ahí enfrente para... Cuando la rescataron y regresa a Estados Unidos con los New Avengers, le dice, mira, yo ya no voy a seguir siendo Ronin, yo voy a ser Echo y voy a seguir mi identidad normal. Entonces dice el antiguo Hawkeye, hey, si no vas a ocupar el... Préstamelo, yo necesito uno porque yo no quiero ser Hawkeye nuevamente. Eso ya lo dejé en el pasado. Hawkeye. Por eso es que agarra él ahora el arco y flecha de Hawkeye. Por eso tiene que agarrarle al otro el arco y flecha. Y flecha, pero nunca explica por cómo aparece vivo. Hasta este momento la Marvel no lo ha explicado. Sí, sí. ¿Cómo aparece vivo? Al final de House of M. Ah, eso fue lo que lo revivió. Acuérdate que en House of M él estaba vivo. Durante esa distorsión tiempo espacial que hizo la Scarlet Witch, cuando lograron revertir todo el mundo. Estás hablando como con Beholder. No More Mutants, el que dijo. Cuando dijo eso y que revirtió todo como estaba, muchas cosas las dejó así como. Bueno, fueron. Ups, entonces quedó vivo. Ya, Hawkeye. Dejaste a Hawkeye vivo. ¡Hijue! Me caía bien de todas formas. O sea, dejó a Magneto sin poderes, le regresó las memorias a Wolverine y Hawkeye quedó vivo. Así. Bueno, ahora pero siempre te queda la duda, ¿quedó vivo por eso? ¿O es un Skrull? Es que pueden jugar, como te decía con nuestro escenario. Number 2, el issue number 2, eso es todo Hawkeye. Porque realmente no pasa mucho. Que sale que están en todo el desvergue. Están peleando. Bueno, se empiezan a pelear. Cada vez que hay reunión de héroes, se tienen que dar la regla. La regla inamovible de un crossover. Que se pelean más entre héroes que entre villanos. Sí. Que entre héroes y villanos. La cosa es que se empieza a dar duro y de repente cae un tiranosaurio muy convenientemente. Se harta la nave. Se hartó a un par de Skrulls. Quedó en la gran huella y cuando lo vio. Como que cucaracha. Como que araña fumigada. No, fíjate que los pateó y cuando lo vio todo verde, dijo, esto ya se arruinaron. Ya no se los quiso comer. Fue el contador. Estamos grabando. Sí. Estamos. Entonces, así cabal, se revela que el Spider-Man era. Pero que no Skrull. Saben cuál de los dos Spider-Man es el que... Tenía alitas. No, tenía las telarañas en el axila. Sí. O sea que con eso podemos decir que los que cayeron en la nave habían Skrulls allá adentro. No. Sí, habían Skrulls. Habían Skrulls. Alguno que otro, digamos. Bueno, antes que sigas... discúlpate. Los que caen... Solo dijimos que salen de la nave un montón de héroes, pero no hemos dicho qué pensamos de eso. Supuestamente son héroes que estaban aún atrapados en el mundo de los Skrull. Según lo que dicen, o que los habían infiltrado, o sea, infiltraban en la Tierra y al original lo secuestraban y se lo llevaban y les ponían las anal profs después. Eso ya te inventaste. Y la Electra. No, lo que me preocupó fue que el Capitán Américo se Américo. ¿Qué es el Capitán Américo? ¡Ey, vamos, escapémonos! ¡Ay, aquí me voy a quedar! ¿Cuántos se quedaron? ¿Saber cuántos se quedaron? El otro fin de semana. Bueno, yo veo que solo Sue Richards regresó. Todos los temas cuatro fantásticos ya están. Bueno, el punto es que. Puso la Coca-Cola. Espérate, ¿qué le pasa a los que suplantan? No, esa era mi pregunta y no me dejaron preguntarla. No te lo han dicho. Supuestamente si lo suplantan, estás en el mundo. O si los matan. Son cómics, no lo van a matar. ¿Por qué no ha sido Dum Dum Dugan? Casi se lo pepenan. Sí, pero uno de los que se salió que era Skrull. De Shield, el de sombrerito ridículo. Sí, en otro cómic salía que llegó disfrazado de la novia Nick Fury, un Skrull. Ah, yo pensé que el Dum Dum. Qué mal gusto el que tiene Nick Fury. Y entonces le dije, hey, mira, ¿sabes dónde está Nick Fury? No sé nada. Rácate. Y sacó garras tipo Wolverine y se lo atravesó y lo aventó del océano. Sí, porque es un Lieutenant Jones. No, tiene años. Igual, Lieutenant Jones, pues sí. Lieutenant John Smith. Nunca. Ya tiene apellido. Nunca le dieron. Sí, upgrade. Es que con ese sombrerito nadie lo iba a respetar. Y se llama Dum Dum. o sea, comenzando con respeto. Los papás. Bueno, el punto es que decís. Don Dum Dum. Se bajan todos los escapados. Don Dum Dum. Se bajan todos los escapados de la nave. Ajá. Y vos decís, son escapados. Pero yo pensé, son los Skrulls. Entonces uno que es más ojo crítico tiene, o sea, me estás viendo pendejo. Yo pensé que había mezcla ahí. Decís, no, podrían haber scrolls incluido y puede ser planeado para confundir más a los uh-huh. héroes, como sea. Pero lo que ya se vio, efectivamente, que vienen scrolls. Vaya, Tico, ¿quiénes eran scrolls que ya seguro de ese grupo? Seguro el Hawkeye, uh-huh. el Ojo de Halcón, el Spider-Man, que se vio el cadáver, obviamente. Uh-huh. También había hay oh, sospecha que hablaron también, ¿verdad? Sospecha ahí de Vision de Vision del Android. Ay, yo creo que seguramente Vision bueno porque asustó acuérdate que era contra el Sentry y el Sentry con su mente puede crear cualquier cosa, entonces hasta puede ser psicosis del mismo Sentry. Uh-huh. Bueno, yo voto porque es yo también sé. Yo diría que sí es de ahí está. Pasó un super diálogo ahí entre la Mockingbird y Hawkeye, de Ronin, o sea, el Hawkeye uh-huh. nuestro, digamos, de que estaba ella, ve a Hawkeye ya muerto, transformado en Skrull, y en eso aparece Wolverine y dice, ah, espérate, yo voy a averiguar si vos sos Skrull, y la única forma es... es con la garrita. Por todo. O sea, revisarle las entrañas. Ah, cabal, entonces... A ver si son verdes. Ya se le iba a quebrar y sale Ronin. Así. Ay, bien, bien decente. En vez de decirle, ey, psh, psh, psh, ey, Don Wolverine, espérese. No, espérate, no le dice. Un flechazo. Le tira un flechazo en el brazo. O sea. Entonces le dice, ¿qué pasó el 12 de octubre? Colón descubrió América, le contesta. No era flecha. No era eso. Bueno, aparte, digo. No, sí, ¿cómo sí, no? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? No sé qué es eso, lo diablo. Entonces le dice, ah, sí, es que cuando estábamos casados estaba embarazada la bicha y... O sea que los Skrulls no tienen las memorias de los... Aparentemente no. Pero es que quedó bien ambiguo. Porque dice, no, que entonces estaba embarazada, pero estuve así como... Y que el hijo aborto natural. Un aborto natural, cabal. Entonces, calculábamos que esa fecha iba a nacer el hijo. Pero no le dijimos a nadie, entonces no hay forma que un Skrull sepa eso. Entonces, el ojo del. ¡Ah, vení, mi amor! No. Con la patilla cruzada. ¿Cómo? Se llama piernado, abrazo piernado. De tres extremidades. No de cuatro. Entonces. Ese es Acosta. Ahí quedó. Ah, sí, entonces sí es la verdadera. Pero, ¿huh? O sea, ahí la madre dice: no. Ahí cualquier. Si es. Telépata o alguien le puede haber sacado la información al Hawkeye asumiendo que es verdadero. Puede que los dos sean Skrull y el 12 de octubre. Ah, sí, fue. Entonces que se inventaron esa historia en el momento para. Como aquella triangulación simular. Cuando hicimos que Julio se emputara. Así que. Y son con los ojos, así. Y la otra es que sí sean verdaderos los dos, pues. Pero ahora, si lo que hizo Jarvis, que chingó todo el sistema de Tony Stark, incluyendo la armadura, y el puta está hasta casi echando espuma por la boca. Yo estaba echando espuma por la boca. Eso me hace pensar que el que salió de la nave es un Skrull. Probablemente. Porque no va a un Skrull a chingar al otro Skrull. Bueno, pero... ¡Anastasio! Siempre está en la... Nuevamente juegan con tus sentimientos y te dicen... Ah, es que esa es la explicación por qué Iron Man se puso del lado de Civil War a chingar a todos los héroes. Porque era un puede Skrull. Ser, pero va, ahora... Por todo lo que ustedes están contando... Puede haber más de un... Skrull suplantando al mismo. Sí, sí, sí. Ya pueden haber tres Spider-Man. Sí, pero no creo que jueguen esa carta a no ser en un caso muy especial. Porque ahí clones, se ve un dibujito por ahí, creo que cuando ya. Bueno, obviamente cuando ya salieron de la nave, de un hijo de puta con un brazo como de. Bueno, no sé si es el de los cuatro fantásticos, el super que tiene todos los poderes. Porque se ah, el un... super Skrull. Bueno, ya vamos a ver. Lo otro interesante es que cuando se comienzan a dar riata los dos grupos de superhéroes, Ares, que es el dios de la guerra, le dice, hey muchachos, no peleemos, retirémonos, esto es una trampa. Y en todo el año anterior que ha estado saliendo en Mighty Avengers, es el primero que dice, ¡hey, mololongo, vamos! Dice. Entonces pero, se vio bien sospechoso. Realmente era la voz de la razón, porque... Ajá, es a lo que voy, es el dios de la guerra. Si tenés la Spider-Woman, que ya se reveló en Mighty Avengers, bueno... No sé si ya se hizo la suplantación o si todavía está pendiente. Yo creo que sí ya se hizo. La reina Skrull, que está ahorita, es Spider-Woman. Uh-huh. Que ha tenido contacto con Nick Fury, con los New Avengers y Mighty Avengers, y los puede joder a los tres. Y es la que llamó a los New Avengers, que teniendo al Skrull Jarvis enfrente, uh-huh. Les dijo, mire, aquí va a pasar esto, esto. Entonces, para que se encontraran ahí, se pelearan, se confundieran. El de verga, o sea, sí. Obviamente era una trampa. O sea, estaba haciendo el setup. Viene Ares y dice, no, esto es una trampa. Entonces, raro, pues, pero... Tiene razón. O sea, realmente, como dice Julio, claro que es la voz de la razón, pero tiene razón. Uh-huh. Tendrían que haberse ido. Y lo único que le hace caso es la Miss Marvel, que se lleva al Tony Stark al laboratorio donde los tenían capturados a los New Avengers en los primeros 5 o 6 paquines de esa serie. Y dice, no, voy a tener que rehacer mi armadura para evitar el virus ese que lo estaba jodiendo. De ahí, al final de este mismo cómic, se ve a los New Avengers, que están en Nueva York, están viendo al edificio Baxter desaparecer. Los Young Avengers. No. Sí, Young Avengers. Y se ve a ya una de las naves Skrull que cae, y se bajan de esa nave Skrull un vergo de Super Skrulls con combinaciones de poderes. O sea, no sé por qué tienen que tener parte de uniforme de los superhéroes de la Tierra. Para nuestro beneficio, digamos. Beneficio, pero para que sepamos qué poderes son los que están mezclando. O sea, y comenzás todos los sabores. Hay un chocobanano, hay un... Wolver Cyclops Colossus. Tienen un Super Skrull. Tienen un Doctor Strange Skrull Bolt. Un troll. Un troll. Un Capitán Américo Skrull, un Doctor Octo-Skrull, un... ¿qué es? A ver, ¿qué es Sabertooth? ¿Qué es? Y al final resulta que estos son los verdaderos superhéroes. Que le hicieron cirugía plástica. Sí. No se te oye. Sí. Se implementaron el ADN de la tía May aquí en la barba. Pero mira, aquí veo... No, fue un tratamiento de Botox que salió bien mal. Al revés. Veo un Skrull con alas de ángel de los X-Men. Y hay un Skrull con alas de arcángel, si no me equivoco, también. Pero yo digo, ¿y si vas a hacer un Skrull y poder escoger tus poderes, por qué Angel? Puta, porque Jarvis, ¿no? No, es que sé, tiene propósito estratégico, pero bueno, está uno con poder de Fénix. Puta, si pueden duplicar eso, ¿por qué no duplican a todo? Sí, que todos sean así. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de limitante. Tener un ángel si pueden tener un Fénix? Sí. Bueno, en todo caso, que despide, señores, se ha armado un... Es que pueden hacer lo que quieran. No, y mira, me sorprende que lo han puesto como que bien difícil. Sí. Han inclinado la balanza demasiado al lado de los Skrulls para... ¿Cómo van a salir? ¿Cómo salir? La única ventaja es que la miniserie es de 8 fascículos y solo van 2 fascículos. ¿Y de cuántas fojas? Yo siento que este segundo no pasó mucho en comparación al primero. El primero era 2 páginas, uy, la explosión del edificio Baxter, que no sé qué, y pasabas la página, esas 2 páginas eran S.H.I.E.L.D. cayéndose la nave y que no sé qué... Pasadas otra, estaban de ver y conocer. O sea, pasaron un montón de cosas bien, bien, bien densas, así de sucesos. Este es la pelea. Están dando duro. Pasa algo ahí con Hawkeye y la otra bicha. Y al final caen los Vergo Skrulls. No siento que pase tanto. No siento que pase mucho. Pero la pelea fue buena. Fue buena. Sí, fue buena. Y a mí me hubiese molestado que esa pelea con tantos héroes. Fue al principio. Hubieran sacado en 2 páginas solamente. Sí. Tenía que ser una pelea larga y darle protagonismo, aunque sea un cuadrito, a cada héroe que estaba ahí involucrado. Pero la cosa es que el síndrome de creo que es de cómics americano, que toda la pelea es splash page o sí, page. Aquí. O sea, no es así como algo como lo que me gustó mucho de X-Men. X-Men a secas. Uh-huh. Antes que fuera. ¿Qué es esto? Del crossover, este último. Que cuando se veía las peleas era como estrategia, ¿verdad? Que vaya, vos ocupas tus poderes así, ajá, vos así, ajá, vos así, y ya damos el ataque así, va. Y jodamos a esta mara así. O sea, había táctica, pues había como más pensamiento detrás de la pelea. En esta fue, vamos a verga. La única chivada era como Hawkeye. Como que si era el Salvador a ir a jugar la selecta de fútbol. Pégale como sea. Con que le pegue al otro marco, ¿verdad? Estamos bien. Y la cara. Bueno, aunque tiene que salir el coach y darle vuelta a los jugadores. Shaolin, soccer. Entonces, esta la única chivada fue Hawkeye, que mató al otro Hawkeye. Bueno, sí, lo mató, solo lo noqueó. Y le robó el arco y se mete así en la maleza. Y desde ahí, pum, pum, pum, sniper a de francotirador. A darle a todos los que él pensaba que eran enemigos. Ahí yo no sé quién fue. Alguno que le caía. Ah, yo no sé si es el perro. Yo aprovecho. Quiebra el culo esto. Total, le echo la culpa al otro. Y ese fue el otro. Estos no son mis flechas, ¿no? Fíjate que yo para allá la tiraba, pero algo tiene en esta. Es el viento, le decía. Y no, ya perdí práctica. Sí, cabrón. He estado muerto. Eso a veces a uno lo pone algo tieso. También ver Playboy Channel. Lo del dinosaurio también me pareció salida olímpica, no sé. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más pasó en ese paquín? No mucho. Bueno, los otros cómics, que New Avengers y todo eso. Ah, mira. Mighty Avengers me sorprendió porque el artista me cae mal. El mismo de Illuminati, ese, bueno, Jimmy Chen. No, igual, no me gusta cómo dibuja. Es el mismo que, no es el mismo que estaba dibujando Daredevil hace un año. No, ese era Alex Malev. Malev, no es el mismo. Es que él dibujó uno, pero el de la reina, en donde se ve lo que se va a hacer Spider-Woman, ese sí fue el mismo de Illuminati. Ah, ok, ok, bueno. No, es que Mighty Avengers es entonces Alex Malev, que es, lo está dibujando. Ah, ok, bueno. Entonces, New Avengers fue el otro. Ajá, el otro. Ok. Que sale la historia de Nick Fury, que está en México, por cierto. Fury, todo peludo. Fury. Nick Fury. La primera, es lento el paquín, pero te es, un tiene un thriller bien, un buen sabor. Empieza a bailar. ¡Thriller! Tiene buen suspenso. Uh-huh. Y es cuando te dicen Nick Fury hace varios meses se dio cuenta de la invasión. Porque y no en el segundo, te narran cómo, qué es lo que está planeando hacer. Uh-huh. Se infiltra al helicarrier. Se mete a su antigua habitación y resulta que es donde está la nueva, ¿cómo se llama la gente? Directora Agent Hill. Hill se le mete, pero él se va a la computadora y se despierta la fulana. Browsing point. Pero puta chaqueteándose. No, oh, mamá. El gran culero. La fulana entangada y el fulano mandando telegramas. Ah, mandando telegramas. Okay. Sí, que sí. Se puede malinterpretar. Después de eso, y ni siquiera le dice, mira, tenemos invasión Skrulls. Solo le dice, ten cuidado, están enfrente de ti, bajo tus narices. Uy, moco, si se comienza a limpiar, pero no era. Usar los life model decoys. Entonces, pero no le dice cuál era el problema. Después se va a hablar con la Spider-Woman. No me preguntes por qué, confía en ella. Uh-huh. Y le advierte, ahí así le dice, hay Skrulls. Y no se sabe si ya es la reina emperatriz que la suplantó o fue antes. Y en el segundo, la gran parte de su plan es, como los Skrulls pueden haber suplantado a cualquiera de los metahumanos conocidos, comienza a buscar metahumanos desconocidos. Y comienza a buscar más que todo hijos de superhéroes o de villanos que tienen poderes y que no los han manifestado o que los comienzan a manifestar. Entonces encuentran un Spinster de nueva serie. Que es un desgraciadamente ya se ve otro Team Book en el futuro. Uh-huh. Que si lo manejaran solo a nivel de Secret Invasion sería excelente ese team. Está una mujer que es una Spinster, una puertorriqueña si no me equivoco. Uh-huh. Que el poder es bien interesante. Puede correr súper rápido, pero cuando deja de correr, inmediatamente se va de regreso al punto en que partió, involuntariamente. Bien raro. Un efecto de slingshot, le dicen. Uh-huh. Okay. Aparece. Voy a huir de estos malos. O sea, no puede ocupar su poder para huir de una explosión. ¿No? Sí, pero no debe dejar de correr. Cuando regresa cuando ya explotó. Ya explotó. O sea, tiene que seguir corriendo. O sea, voy a correr 10 de pasillo. Aparece el hijo como de 8, 7 años que se ve medio loser, pobrecito, de Ares, el dios de la guerra. Ajá. Y solo se ve una escena. Arito. A mí me pareció bien cool que unos bullies lo llegan a joder. Mira que tu papá es un loser, que no sé qué, porque no saben que es superhéroe. Y vos, que no hablas, que no sé qué, todo retraído. Y de repente el bicho solo se les queda viendo. Y los fulanos mojan los pantalones y salen corriendo, los tres bichitos. Entonces llega la fulana que le anda ayudando a Nick Fury y le dice, mira, quiero hablar contigo, sé que es el hijo de Ares, que no sé qué, y yo sé que tú tienes un poder de dar que la gente te tenga miedo. Y sé por qué, le dice, porque tú eres el hijo de Ares, tú eres nieto de Zeus, hijo de Ares, y como hijo de Ares tú eres Fobos, el dios del miedo. Ah, dice el mono, soy un dios. Entonces eres un caso bien particular del poder de un dios encerrado en el cuerpo de un niño. Y vaya, vamos, le dice el bicho y se lo lleva. ¿Qué otros salen? Sale la Leila Miller. Otra vez, es cierto. Es la que salía en X Factor. Pero se quedó perdida en el tiempo, esa rehusó. ¿Y el hijo de Hulk? No, ese está en el otro planeta. Cicatriz está en otro lado. Bueno, al final del Secret Invasion 2 salen los Young Avengers y se presume que van a salir los Runaways. ¿Qué otros? O sea, están asumiendo de que esos no han sido infiltrados. Son demasiado losers para que los jóvenes. Y aparte, lo raro es que ambos tienen un scroll. Tienen un scroll en el equipo. También la She-Hulk tiene un partner que es scroll. Pero yo creo que esos no van a salir en la serie principal, sino que van a ser los historias, un episodio, secundarias. Un tie-in en su propia serie. Sí. Bueno, X-Factor y She-Hulk tienen un crossover, ambos escritos por Peter David. Pero mira, ¿qué otros superhéroes reclutan? ¿O qué otros? Que no sé. Hay, no te acuerdas. Okay. No. Había un par de hombres. Se los debemos. Pero leer New Avengers y Mighty Avengers no es necesario para entender la serie principal. Huevo, ahorita me están contando un montón de babosadas que no es necesario. Yo solo he leído el 1 y el 2 y hubiera querido haber leído todo eso que ustedes están diciendo. Mira, Mighty Avengers se ve la historia de los Skrull. Se ve cuando New Avengers fue. New Avengers. Se ve cuando los Illuminati ya dejaron a los Skrull después de que los tenían capturados y el emperador está ahí todo emputado. Y le van a decir, no, mire, se escaparon, pero tenemos las muestras de DNA. Y aquí todos sacamos un vergo de información, sabemos vergo de cosas de esta mara. Entonces. Aquí están preguntando, espérate. Ey, que no habían reclutado en el grupo de Nick Fury al nieto de Jinete Fantasma, dicen. Al nieto de Ghost Rider. Uh-huh. Es cierto. Gracias. Skrull. Uno de ellos es un hijo de Ghost Rider. Pero como es un hijo ilegítimo. ¿De Danny Ketch o de Johnny Blaze? De Johnny Blaze. Ah, puta. Es el fulano que trabaja, que bartender, o es un dependiente de un Kiwi Mart, algo así. Del Ghost Rider con caballo, dice aquí. Kiwi Mart. Entonces le dice, mira, yo sé el porqué de tu poder, que no sé qué, y me lo puedes demostrar, se lo lleva al poder. Vámonos allá atrás. Bueno, sí, a un callejón sin salida. Y lo que hace es agarra una cadena y la hace de fuego. La hace como de fuego y como con poder y la tira y explota, no sé cómo es el asunto. Entonces, es que mira, tú eres hijo de Johnny Blaze. Y se la pisa, dice aquí Guillermo 1. Entonces le dice, pero mira, yo no me quiero involucrar en eso, quiero regresar a quiere decir que no quieres que seguir en el counter of your life, no en el counter de la vida, o sea, mostrador de la vida solo viéndolas, viéndola pasar. Entonces, pucha, se sintió bien luce, pues le dijo, vamos. El otro ese aquí es el hijo del doctor Druida. Ese sí no sé quién es. Mm-hmm. Druidito se llama. Sí, Druida Junior. Gracias. Gracias, Skrull. El doctor Chaman. Este Skrull tiene bastante insider information. Tiene todos los planes. Bueno, más ejercicio. Igual. Ahora, los Skrulls no tienen un punto débil. No tienen un punto débil. El asterisco. La kriptonita. No sé. No ha sido revelado todavía. Acuérdate que Reed Richards dijo, yo sé cómo, y plágatale. No, pero que él sabía. Yo entendí que lo que él iba a decir es como es que. No sabes que si. La barbilla dice que acá. Le hacen cosquillas en la barbilla. Sí. Puro el Pillsbury Dope. Se mellan. Tienen. No. Le dan a la patilla. Vamos a ver quién reconoce esto. Tienen el dedo meñique falso. Y si se lo doblan, se mueren. Correcto. A ver, les queda de ver a ver quién en el forum reconoce eso. Ese es leyenda cuscatleca o algo así. No, el dedo meñique no lo pueden doblar. Y si se lo doblan. Tenían un problema bien serio. Se cagaba. Bueno, Se les cayó el anillo. Sí, la onda es que el... Ey, decilos. Al aire no, después de la grabación. Hora y 40. Bueno, la cosa es que en Mario Avengers... No, en New Avengers es la cosa... se ve que está el Emperador Skrull, pero eso es años atrás. Uh-huh. Eventualmente viene Galactus, se devora el mundo de Skrull, ahí se muere ese emperador, y una chamaquita que estaba ahí, que antes... La hija ¿de qué? ¿De él? Sí, de él. Ah, bueno. Es la hija la que se le quiso revelar. Ella tenía así como, no, que mire, que la profecía que se habló aquella vez y la tierra prometida, que tenemos que seguir hasta... No, vale verga, vamos a seguir con los planes de invasión. Entonces, a ella le exiliaron. Cuando destruyeron el mundo Skrull, ella quedó de emperatriz. Le salvaron la vida, en otra palabra. Dijo, jueputa... Se cumplió la profecía. Así que, señores, vamos a seguir los textos sagrados estos al pie de la letra. Vamos a invadir la Tierra Prometida, que es el planeta Tierra. Entonces la mara, ok, veo. Entonces cuando ella descubre este laboratorio donde tenían toda la información de los Illuminati, que habían recaudado y habían seguido trabajando en eso, entonces dice, hey, este es el medio para poder invadir. Y descubre que sí pueden hacer duplicados perfectos de varios héroes, que son indetectables, y ella pide ser parte de la invasión y dice, ¿cuál es el héroe que puedo suplantar que hace más daño? ¡Pum! Lo muestran en la Spider-Woman. Entonces, ahorita, ¿por qué puede hacer tanto daño la Spider-Woman? Porque tiene esa relación, porque es un agente SHIELD. Estuvo de doble agente. O sea, no era Hydra. Tanto de poder, sino que de influencia. De influencia, cabal. Podía joder bastante a todos los grupos. Eso me suena conocido. Entonces, ahí la... ¿Cuáles son las incógnitas? Bueno, para empezar, ¿quiénes son Skrull? ¿Quiénes son? ¿Quiénes no son? ¿Qué ha pasado con los que no son? Con los que han sido suplantados. O sea, ¿los han matado a todos? No. ¿En qué punto fue la suplantación? Porque hay algunos de que, hey, salió que era Skrull. ¿Cuándo fue? O sea, ¿qué tanto sabe? ¿Qué tanto daño han hecho? ¿Qué influencia tuvieron sobre toda la historia? ¿Qué de la historia que has estado leyendo en los últimos años has Correcto. Estado leyendo las aventuras de un Skrull? ¡Ah, no, que me devuelvan el pisto! entonces, todo eso... Yo estaba pagando por leer a Wolverine y no al Skrull de Wolverine. Skrullverine. Nada que... Que el Wolverine, como ya recuperaste la memoria. Aquí tenemos el original, el Wolverine. No me acuerdo. Ok. Bueno, así entonces, que. Entonces, en resumidas cuentas, la historia va bien. Es tan interesante, intrigante, como no ha pasado tanto. O sea, ahorita. Pero pinta bien. Te empieza el desvergue y se ve un gran despide. Entonces, lo que pasa es que 52 a estas épocas ya te había desilusionado. Puta. No, comparé 52. Eran 52, eran 52. Al segundo ya te había desilusionado. No, Countdown, sí. También. No, 52 me gustó. No, mira, comparándola con lo más reciente que era Bob Hulk. El primero, emocionado. El segundo, estábamos ya. Vamos a ver. Este no, este aún este tiene mantiene esperanzas altas. Es cierto, no tan cargado de historia como el primero, pero se mantiene. Boba Hul. Boba Hul. El señor Boom. Bárbaro Guillermo. Bueno, entonces con eso. Sí, hombre. Llegamos al final, entonces, señoras y señores, de este episodio extra largo con extra minutos adicionales completamente gratis para ustedes. Vamos a cero colesterol. Que visiten nuestra página web. Recomiéndenos con sus amigos. Así es. Y también sus enemigos. Haremos el IQ. Más con los enemigos. Más con los enemigos. Ah, extra largo, así es. Bueno, bien, señoras y señores, vamos a terminar este episodio muy especial. Vamos a terminar por el final. Por el final. Yo creo que también eso deberíamos de cambiarlo. Algún día lo debo de cambiar. Sí, aburre. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros un episodio más. Especial a los que están en vivo a través de Ustream, que están oyéndolo exactamente en vivo. Y a los que están oyéndolo a través de Radio SB Medios, que están con un minuto de delay, más o menos. También... les recordamos que pasen por aquí la próxima semana cuando posiblemente, esperamos, si el sensei logra tener ya conexión al internet, lo oiremos decir: With my little stick in my highly evolved brain, I shall create fire. Así es. Porque ahí no hay fuego todavía donde está el... Y después hay internet. Sí. Después del fuego, el internet es un paso. Sí, un paso adicional. Y también prometemos que Omar los va a meter al foro. Ya están, por cierto. Ya están todos los que me estaban pidiendo que querían estar. Esa lista de 3 meses de espera para entrar al foro. Ya están. Hasta había un chero que se llamaba Viagra, no sé qué puyas, pero ahí están. La invertimos esos 3 meses en averiguar todo sobre ustedes. Exacto. Los vamos a clonar. Muy bien, señoras y señores, gracias por estar aquí. Los vamos a dejar con una cancioncita que a mí me gusta. Es en un juego de video, al final del juego de Portal, sale esta cancioncita que se llama I Still Alive. Similar, mismo estilacho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los despedimos, como siempre, diciendo ¡Salud! I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me and tore me to pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line and we're out of beta, we're releasing on time. So people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke, haha, a chance. Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. When I look up there, it makes me glad I'm not you. I've experiments to run. There is research to be done on the people who are still alive. And believe me, I'm still alive. And I'm still alive. While you're dying, I'll be still alive. And when you're dead, I will be still alive. Still alive. Still alive. Atención, invasores. Les habla Horticón. ¿Alguno de ustedes es el verdadero Comic Geeko? Ya va, tú.